amigos oyentes, una vez más estamos con ustedes en estos momentos para... Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de la señora Marisol Espinosa, candidata a vicepresidencia de la República con la agrupación Gana Perú, que lidera el comandante Ollanta Humala, y asimismo al Congreso con el número uno. Señora Marisol, primeramente el saludo para nuestra querida provincia de Yabaca. Muy buenas tardes y un saludo especial para todos nuestros hermanos de acá, de Ayabaca, que hoy tienen una fecha muy especial. Se cumplen 150 años de esta lucha de los guayacundos, de esta lucha por nuestra identidad, por nuestro patrimonio, y por supuesto hoy hemos venido a compartir con ustedes esta gran celebración. Ha sido una celebración muy bonita. Muy bien. Señora, bueno, creo que... hablar o pedirle a usted que nos informe, o sea, nos dé a conocer quién es Marisol Espinosa en todo caso. Creo que la ciudadanía en general, la Yabaca en su conjunto, también conoce de su participación, del apoyo que ha venido brindando como congresista de la República, es actual congresista. Y bueno, pues nosotros que queremos, usted busca seguir en el Congreso, seguir de repente en este gobierno que posiblemente... lleguemos a poder buscar un triunfo del comandante Ollanta, en el cual usted está preocupada en ese apoyo que viene brindando, y viene ha brindado siempre apoyos a nuestra querida provincia. ¿Qué pretende en un posible segundo periodo al Congreso hacer por nuestro Ayabaca y por nuestra región, por supuesto? Bien, básicamente todos me conocen, mi gran compromiso con la lucha de nuestros hermanos ronderos, de nuestros hermanos comuneros, de todo el pueblo peruano. Pero empezó aquí, ¿no? Empezó aquí con la lucha por la consulta. Y esa ha sido una ley que nosotros hemos llevado al Congreso con muchas dificultades, porque no olvidemos que el gobierno ha impedido y ha tratado de que esta ley no se haga realidad. Pero sin embargo, nosotros, Gana Perú, la ha llevado, y esta es una parte de la agenda pendiente que tenemos, de las propuestas pendientes. Fundamentalmente hoy hemos anunciado también las propuestas. Nosotros trabajamos el presupuesto de la República, y hoy día hemos traído también vamos a pedir la incorporación de tres nuevos proyectos para la zona de Ayabaca, ¿no? Concretamente son dos colegios en Frías y el colegio de Pechuquís en Frías y el coliseo en la zona de Montero. Fundamentalmente nuestro compromiso es por la agricultura. Nuestro compromiso es con las rondas. ¿Qué planteamos hacer como Gana Perú? Las rondas se conviertan, como lo ha dicho Ollanta Humala, en esa policía rural que necesitamos para garantizar la seguridad ciudadana. Que nuestros ronderos no sean perseguidos por defender su territorio, defender su derecho a la propiedad, que es lamentable lo que pasa aquí en esta zona, ¿no? Nosotros luchamos mucho palmo a palmo para que se hiciera la consulta y vamos a defender esta consulta. Hemos logrado llevar el juicio de nuestros hermanos ronderos a Londres, donde se está ventilando el juicio, y estoy segura que vamos a ganar, porque es un tema de derechos, es un tema de recuperar toda la impunidad que hubo frente a la tortura en Majar, Río Blanco, y que encima de eso no solamente ha quedado en la impunidad, en el olvido, pero lo que es más triste, ¿no?, que la sangre derramada no le importa, ¿no? Son como ciudadanos de segunda categoría, o la protesta, la gente que fue torturada, no importara. Nosotros hemos presentado el juicio. Ya está en la fase final el proceso, estamos juntando la semana pasada nuevas pruebas y estamos seguros que vamos a lograr que ese juicio se gane y vamos a sacar a nuestros hermanos ronderos, a nuestros hermanos comuneros, demostrar que esa lucha era una lucha justa, pero que además ellos tenían la razón. Vamos a ganar el juicio en Londres. Señora Marisol, usted que está más en contacto con el comandante, quisiéramos saber qué opinión tiene el señor Ollanta Humala en caso de ganar las elecciones con esto de la explotación minera. Él sabe esto, o sea, conocemos, no nosotros reconocemos la labor que usted ha hecho como congresista, pero el comandante, en caso de ganar las elecciones. Claro que sí, el comandante ha señalado su compromiso con la consulta. ¿no? Va a consultar su compromiso con el tema de defender los derechos de los comuneros. Él definitivamente, y aquí yo quiero ser muy tajante, ha sido el único que durante el tema de los sucesos de Bagua se ha pronunciado a favor. ¿Por qué pasaba esto? Por la presencia de las mineras en la zona de la cordillera del Cóndor. Es lo mismo, es más, él dio una conferencia de prensa ratificando, y varias veces se ha pronunciado cuando hemos denunciado la tortura en Majás. Él se ha pronunciado a favor de los hermanos ronderos, él se ha pronunciado a favor de la defensa de los hermanos con nombre y apellido propio, ¿no? Ha dicho la tortura de Majás, la tortura que se ha cometido en Ayabaca, en Huancabamba y en Pacaypampa, este es un tema de derechos, y en mi gobierno nosotros vamos a respetar lo que digan los ciudadanos, lo que decidan nuestros ciudadanos a través de la consulta. Y aquí yo quiero recordarle al pueblo de Ayabaca la enorme deuda que tiene el señor Toledo. Ahora lo vemos decir en los debates que su gran compromiso es la consulta. Sin embargo, le vamos a recordar dos hechos. Uno, cuando se produce la consulta de Tambo Grande, él le dio la espalda y ahora está nuevamente el alcalde ahí de regreso, y recordaba la semana pasada cómo este señor, cuando era presidente, el señor Toledo, no les quiso escuchar para sacar a Manhattan de la zona de Tambo Grande, una zona totalmente agrícola. Y lo mismo hizo con nuestros hermanos ronderos. No olvidemos que puso al servicio de la mina a la policía, y no dudaron en acribillar a nuestra gente, en matar a nuestra gente, en torturarla con un fiscal ahí. No dudaron, y eso fue durante ¿qué gobierno? Fue durante el gobierno de Toledo. Pero además, si queremos ir más allá, el señor no tuvo nunca un compromiso con el medio ambiente, no tuvo un compromiso con cuidar a los ciudadanos, porque uno le entrega el poder al presidente para que vele por los ciudadanos. Él los dejó, y no solamente dejó, los dejó que los torturaran. No hizo nada para denunciar estos hechos. Pero adicionalmente, con eso, ¿qué hizo el señor Toledo? ¿Acaso movió un dedo para cambiar el caso de la mina? No movió un dedo. Se excusó en que fue hecho por Fujimori, pero él fue presidente 5 años y pudo evitar ese conflicto, y pudo evitar esa masacre, pudo evitar esa tortura de los campesinos, de los ronderos de Huancabamba, de Ayabaca y de Pacaypampa. Pudo hacerlo, no lo hizo. ¿Qué compromiso puede tener alguien que, siendo presidente, no solamente no cuidó el medio ambiente, sino que adicionalmente permitió que los ciudadanos fueran torturados por una mina? Y eso lo vamos a demostrar en un juicio, y vamos a demostrar el tema de cómo el señor Toledo fue un mal presidente y que tiene una enorme deuda con Ayabaca, una deuda por el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo con los muertos que se registraron aquí en esta zona de Pacaypampa. Sí, congresista, hace 2 semanas atrás las encuestas lo ponían tercer o cuarto lugar. Ahora está encabezando las encuestas y se nota la preocupación de repente de los otros candidatos. ¿Cómo ven ustedes ahora que están en primer lugar? ¿Cuál es el análisis que ustedes se han hecho para poder contrarrestar a lo que llamamos derecha están así diciendo del candidato? Así es. Primero, señalar que aquí nuestro candidato siempre obtuvo un lugar especial en el cariño y en el corazón del pueblo, pero las encuestadoras no les convenía presentarlo, ¿no? Pero ahora ya están a la puerta de las elecciones. ¿Qué han hecho? Ya pues van desembalsando, van sacando las cifras con el dolor de su corazón, pero tienen una campaña de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos enfrentando no solamente a grupos económicos poderosos. Pero se dice que es el modelo chavista, falso, brasileño. Falso. Ellos necesitan tener este tipo de argumentos, que son todos falsos. Primero, ellos están difundiendo también aquí, me gustaría que hay una radio, Radio 1, que está difundiendo mentiras sobre el comandante, diciendo que si los que tienen 2 terrenitos les va a quitar un terrenito. Eso es totalmente falso. Que van a fusilar a los viejitos. Eso es un invento que usó el APRA en las elecciones pasadas. Yo les hago un llamado a nuestros hermanos comuneros, a nuestros hermanos ronderos, que salgan a la calle y hablen con la gente, que eso no va a pasar. Eso es un invento de los fujimoristas, de la derecha, que necesitan quitar del camino a Ollanta porque saben que va a luchar por los derechos de los ciudadanos, por los más olvidados, por los postergados. Va a luchar por todos, por la igualdad, por la justicia. Y esa es la enorme preocupación, porque Ollanta ha dicho que va a cobrar los impuestos a los ricos. ¿Por qué? Porque si no cobramos los impuestos a los ricos, y esta es la gran diferencia, ni Toledo se atreve a decir eso, ni Keiko, ni Castañeda. ¿Por qué? Porque para ellos tienen que mantener, por eso dicen, hay que mantener el modelo económico. Y yo me pregunto, y todos los ciudadanos aquí se preguntarán, ¿qué es más importante, mantener el modelo económico o mantener a tus ciudadanos vivos? Y yo creo que más importante es mantener a tus ciudadanos vivos, porque con este modelo los estás matando de hambre, los estás empujando cada día más a más pobreza, no les das oportunidades de desarrollo, la educación es de mala calidad, ni siquiera tenemos profesores suficientes para atender la educación en Ayabaca. Si uno de nuestra gente se enferma en Ayabaca, hay que bajar hasta Sullana. ¿Cuántas horas un enfermo puede resistir? ¿5 horas de viaje? Esto es inhumano. ¿Cuál sería la solución en Ayabaca para solucionar el problema de la salud? Lo que ha dicho Ollanta, un hospital en cada provincia. Alan García lo prometió y no lo cumplió. Pero Alan García es Alan García, Ollanta no es Alan García. Y además Ollanta es un hombre que ha luchado y ha puesto el pecho para enfrentar al terrorismo. Es un hombre que tiene un profundo respeto por la vida, acaba de tener un hijo. Un hombre que tiene una familia, ¿usted cree que va a querer apostar por la muerte? Cuando todos los partidos políticos, los fujimoristas, los de Castañeda, los de Lapra, los de PPK, los de Perú Posible, dijeron, sí, que se imponga el principio de autoridad para Bagua. A nosotros los nacionalistas nos votaron, nos hicieron pasar, nos expulsaron del Congreso por decir que se derogue la ley. ¿Por qué? Porque si se derogaba la ley, se acababa la protesta. Ellos no, que no les importan los ciudadanos. Y ahora, en época de elecciones, claro, se acuerdan. Y además, nosotros también tenemos un proyecto, el proyecto de los páramos. El proyecto que protege los páramos es un proyecto que ha sido aprobado por la Comisión de Agricultura. Sin embargo, la Comisión de Energía y Minas, que está en manos de fujimoristas, lo ha archivado. Esa es una prueba más de la falta de compromiso de los partidos que están en el Congreso, excepto Gana Perú, con el pueblo, con la consulta, con el tema de defender el medio ambiente. Creo que Gana Perú ha hecho un buen trabajo defendiendo el tema del medio ambiente, el compromiso de Ollanta de defender a los ronderos, de defender de defender sobre todo a los ciudadanos de esa tortura injusta que hubo en Majás, y él ha levantado su voz varias veces, y ahora, por ejemplo, ahorita que estamos en las elecciones, vemos que hay una enorme, estas 3 semanas nos vamos a enfrentar a una enorme campaña de desprestigio contra Ollanta, porque van a sacar una serie de mentiras. Primero hay que decirle al ciudadano que aquí en este país y en el mundo hay leyes que respetan la propiedad privada. Sin embargo, aquí, por ejemplo, nosotros ratificamos nuestro compromiso con la propiedad privada. No le vamos a quitar nada a nadie. Al contrario, hay que darle al ciudadano. Nosotros no le vamos, no, ¿cómo se les ocurre que vamos a ir a matar a los viejitos? Al contrario, nosotros les vamos a dar la pensión 65 a los viejitos. ¿Qué significa la pensión 65? Las personas, las señoras agricultoras, la señora rondera, la señora que ha trabajado en el mercado, la señora ama de casa mayor de 65 años, va a tener una jubilación de 250 nuevos soles. ¿Para qué? Para que se pueda atender, para que se pueda alimentar. Esta es la propuesta de Ollanta. Ollanta está muy preocupado por la vida, por eso propone una más, para atender a los niñitos de 0 a 3 años con un programa especial de alimentación, de medicina, para que nuestros niños no lleguen cuando sean grandes con problemas, porque la mejor edad para educar y alimentar a un niño es de 0 a 3 años. Siendo, por eso hay una preocupación por los niños y por los ancianos. Siendo Ayabaca una provincia agrícola ganadera, ¿qué se puede hacer por Ayabaca realmente? Porque tenemos el olvido de nuestros gobernantes que no han hecho nada, y pues se necesita de que Ayabaca, Huancabamba sean unas provincias prósperas en la agricultura, ganadería, porque ¿cómo contrarrestamos la minería cuando decimos la minería da plata? ¿Qué cosa podemos hacer? Siempre pensamos en el gran agricultor, en los grandes agricultores, a quienes están, de repente producen cantidades, exportan y bueno, pues ellos, pero en el agricultor, el más pobre, el agricultor pequeño, no hay ese apoyo. Así es, el plan de gobierno de Ollanta dice prioridad a la agricultura. No olvidemos que la agricultura es nuestra actividad y ellos ahora a través de los mensajes de los medios de comunicación nos intentan decir Perú país minero, pero en realidad Perú es un país agrícola. Hoy nuestros chicos de los colegios y de los institutos nos han llevado las estampas típicas, no solamente de nuestra agricultura, sino de la agricultura de Tahuantinsuyo. Por eso nosotros ratificamos nuestro compromiso. ¿Por qué hablamos de una economía nacional de mercado? Porque pensamos que necesitamos que nuestros agricultores produzcan más. Porque ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Importando alimentos, importando trigo. ¿Cuándo podríamos sembrar más áreas de trigo aquí, por ejemplo, en las zonas altoandinas? Podríamos darle más importancia a nuestra agricultura, pero ¿qué pasa? Que no les interesa apostar por la agricultura. ¿Por qué? Por eso se destina a la agricultura menos de un sol por cada 100 soles. Menos de un sol. ¿Cuánto plantea Ollantumala? Plantea destinar el mayor presupuesto a agricultura, a educación y a salud. Por lo menos el doble, el triple de lo que en estos momentos se está haciendo. Si no, nunca vamos a salir de la pobreza, nunca vamos a salir del subdesarrollo, nunca vamos a luchar por ser ese país con el que todos soñamos. Todos vayamos este 10 de abril a votar con la esperanza de construir, porque todos ustedes apuestan por este país, apuestan y construyen este país. Por eso yo les digo que nuestra principal apuesta está fundamentalmente por la agricultura, que nuestras rondas se conviertan en unas policías rurales, que nuestras personas mayores tengan atención fundamentalmente con esta pensión 65 y también nuestros niños a través de Cuna Más. Se dice que el comandante ahora utiliza un doble discurso. En el 2006 fue uno, ahora es otro y se dice que es un lobo vestido de cordero. ¿Es cierto eso? Totalmente falso. Son estas, como vuelvo a señalar, estas últimas semanas, Toledo y todos, ¿no?, van a convertir a Ollanta en una piñata para tratar de bajarlo del primer lugar que tiene. Toledo, por ejemplo, ha dicho varias mentiras. Una, que si gana Ollanta va a quitar el programa Juntos. Nada de eso. Ollanta, al contrario, va a revitalizar el programa Juntos, va a atender a nuestras poblaciones de mayor pobreza. Toledo también ha dicho que Ollanta llevará a todos los jóvenes al ejército. Falso. Nosotros estamos apostando porque nuestros jóvenes tengan una oportunidad, ya sea a través de estudios técnicos, fomentando becas, o a través de estudios universitarios, que sus padres dejen de pagar, que sea el Estado el que asuma la responsabilidad de la educación. Sin embargo, Toledo no dice, por ejemplo, lo que hizo con la educación. Ahora le promete a los profesores nuevamente que va a hacer la revolución educativa, pero cuando estuvo en su oportunidad no la hizo. ¿Acaso aquí en Ayabaca instaló la banda ancha? Ya la deberíamos de contar con computadoras y con banda ancha. Pero además Toledo les está mintiendo a los profesores y a los policías. ¿Por qué? Porque les dice que les va a aumentar, pero lo que no les dice es que les va a aumentar con un bono y que eso no está en su plan de gobierno. Lo que Ollanta ofrece a los maestros y a los policías es que el aumento será en el sueldo básico, que les permitirá posteriormente tener derecho a una jubilación mejor. En cuanto a la constitución, Ollanta propone un cambio de constitución. Sin embargo, se dice de que eso sería retroceder unos cuantos años atrás al desarrollo. Totalmente falso. ¿Cómo se puede hablar de retroceso cuando el artículo, qué dice la constitución delincuencial de Fujimori? La constitución, que es delincuencial de Fujimori, dice el artículo 62. Los contratos son contratos ley. Ni el Congreso puede modificarlos. ¿Y qué pasa con esa entrega? La propiedad de los recursos naturales, que debería ser de todos los peruanos, la pasan a propiedad de los concesionarios. Por eso, los concesionarios, los mineros, se creen dueños no solamente del Perú, sino hasta de la vida de nuestra gente. Por eso que matan ronderos inocentes que defienden sus derechos, les disparan y que nadie responda por esas vidas, que el Estado se olvide. No olvidemos que esto pasó en la época de Toledo y que Ayabaca debería recordarlo para no volver a repetir la historia. Por lo tanto, también adicionalmente nosotros volvemos a ratificar el compromiso, porque necesitamos cambiar esa constitución para que no se sigan robando y saqueando el país. El país se lo llevan en carretillas. ¿Cuánto? Y estos señores encima están por esos contratos ley. ¿El contrato ley qué significa? Estás exonerado de impuestos, tú no pagas impuestos. O sea, se llevan el oro, la plata, el cobre, se lo llevan en carretilla. Y que el peruano no reclama. Y si tiene congresistas, que no digan nada, que se queden con la boca callada, que más importante para ellos son los extranjeros que los ciudadanos peruanos. Lo que propone Ollanta es que los ciudadanos peruanos sean ciudadanos de primera categoría. Por eso hay que modificar la constitución, porque también dice la educación, si hay plata, y la salud, si es que hay plata. No, señores, no se trata de que si hay plata, este país se jacta de ser rico, pero lo que no le dice a los peruanos es que sí, claro, el Perú crece, pero crecen para el bolsillo de los ricos, porque no pagan impuestos y no dejan contribución al país. Es por eso que no se puede hacer, cuando el maestro pide aumento de sueldo, o el policía pide aumento de sueldo, o los técnicos de salud piden aumento de sueldo, no hay dinero. ¿Por qué? Porque el dinero está en bolsillo, no del Estado peruano, está en el bolsillo de los concesionarios, de las empresas extranjeras llamadas transnacionales, que vienen, se llevan todo el recurso y encima ahora tienen un nuevo título, que imponen la ley a donde van. Las leyes peruanas aquí no pasan, ni siquiera el respeto a la vida. Yo vuelvo a ratificar el enorme compromiso que tiene Ollanta con el respeto a la vida, con el respeto a los derechos de los ciudadanos, con el respeto a los pueblos a decidir. Por eso hemos sido el único partido que ha impulsado la ley de la consulta. El único. Los demás lo han rechazado y le han puesto trabas. Congresista, en una posible segunda vuelta, ¿con qué candidato le gustaría competir para ganar estas elecciones? Yo estoy apostando a que el pueblo le dé a Ollanta la oportunidad de gobernar en primera vuelta. Por eso le hago un llamado a todos nuestros hermanos ronderos, a los ciudadanos, a los policías, porque Ollanta se ha mantenido muy firme en el tema de la defensa de la cédula viva, de los militares, a los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, que nosotros hemos también llevado su lucha al Congreso y la mantenemos, porque ellos son los más olvidados. Tienen sentencias judiciales ya reconocidas 4 veces, y usted cree que el gobierno quiere cumplirlas. Esta es la ley que se impone, ¿no? Para el rico y para el poderoso, la ley se la hacen, pero a la medida, le sacan decretos de urgencia y quieren darle hasta las tierras de las comunidades. Nosotros hemos luchado por defender las tierras de la comunidad con la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, conocidos como las leyes del perro del hortelano. Hemos luchado también. ¿Quién ha luchado por eso? Ollanta y su bancada. Hemos luchado para la derogatoria de esas leyes que querían considerar tierras eriazas las tierras de las comunidades. Nosotros defendimos y defenderemos siempre el compromiso que tenemos con las comunidades, porque si nuestras comunidades nos pusieron en el Congreso, es para defenderlas. Y por eso ahora también ratificamos nuestro compromiso con nuestros hermanos de Suyo, para ayudarles en la lucha de la defensa de sus dirigentes comunales que lamentablemente están presos. Bien, congresista, muy interesante esta entrevista. Sinceramente, usted ha llegado al pueblo manifestándole todas las inquietudes y todo lo que, dándole a conocer al pueblo cómo debe, cuál es la posición que tiene Gana Perú en caso de ganar las elecciones. Nosotros sinceramente estamos, agradecemos su presencia, esperamos que esto no sea la primera vez. Sabemos que siempre ha estado usted inmersa en la lucha, pero esperamos que en caso de ganar las elecciones, pues aparte de desearle suerte, que no nos olvide, que se acuerde de Ayabaca, porque Ayabaca necesita de dirigentes, necesita de líderes que vengan y apoyen en esta lucha que está emprendiendo Ayabaca. Así que nosotros agradecemos su presencia. Si algo más tiene que agregar al pueblo, por favor, en breves minutos, porque terminamos con esta entrevista. decirle a nuestra gente que nosotros tenemos el programa Cuna Más para que las madres puedan, que van al campo, puedan dejar a sus niños en estos Cuna Más para que sean cuidados. Nosotros hacemos una invocación a nuestros jóvenes, que son la esperanza. Ellos no tienen mayores oportunidades. Ellos necesitan un trabajo decente. Esta es la propuesta de Ollanta para los jóvenes, un trabajo decente, que se respeten sus derechos a las 8 horas, que tengan oportunidades, porque hasta ahora el que tiene oportunidades es el que ha tenido tarjetazo, ¿no? El resto de nuestros jóvenes se quedan esperando, y más nuestros jóvenes de las zonas rurales. Un llamado a que nos ayuden, ellos que son el motor del cambio, que ayuden a entender que necesitamos un cambio. El país tiene que romper con la continuidad de gobiernos que solamente han saqueado al pueblo peruano y esperan que de la mesa chorree algo, como lo decía siempre Toledo, chorree algo para que le caiga al pueblo. No, señores, los dueños de los recursos naturales somos nosotros, no los mineros que vienen a sacarlos. Por eso nosotros, hermanos ayabaquinos, ustedes nos conocen. Ustedes saben que a nosotros la mina no nos va a doblar la mano. Saben que nosotros defenderemos la ley de la consulta, defenderemos la ley 2716 que está en el Congreso de la República para que nuestros páramos sean intangibles. Nosotros lucharemos y seguiremos luchando por esto, pero sobre todo, ayúdennos para lograr que el juicio que hemos llevado a Londres para pedir dignidad, para pedir respeto para nuestros hermanos ronderos, pueda culminarse. Por eso les pido que nos apoyen marcando la O de Ollanta. Son 3 O que hay: O para el presidente, O para el Congreso y O para el Parlamento Andino. Y pidiéndoles humildemente que nos apoyen para estar en el Congreso, para apoyar la lucha de nuestro comandante, para cambiar este país, porque los vamos a necesitar a ustedes. Marquen la O para presidente, la O para el Congreso, y en el casillero en blanco escriban el número 1. Y estarán apoyando a Marisol Espinosa, que ustedes saben es una mujer comprometida con las rondas, comprometida con la ley de consulta, comprometida con el trabajo de la agricultura. Bien, han sido pues las palabras de la señora Marisol Espinosa, quien ha estado aquí presente en estos momentos. Gracias, le agradecemos infinitamente por haber atendido esta invitación, pero más que todo hemos podido nosotros llegar hasta nuestro pueblo yabaquino con las propuestas que ustedes nos traen. Y le vuelvo a repetir, no se olviden de Yabaca, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.